Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Boucle de la luna, mon ami Pierrot, prête-moi tes plumes pour écrire moi. Mon chandelle est mort, je n'ai plus de fond. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de no tocar el asta de la bandera, la pintura está fresca. Zorrillo apestoso. No molestar, s'il vous plaît. Y cantando voy a ti, cantando pienso en ti, sin saber que no piensas en mí. J'ai le retenu en tenue chez toi, vers la nuit je retenu l'urte noire. Y de pronto la sorpresa de encontrarte ahí, mi amada. Si me esperan, les diré lo que pasó. He soñado estar junto de ti. Y así yo siempre estaré muy, muy feliz. Es sorprendentemente fuerte. Aguarda, mon chéri, aguarda. Yo también soy fuerte. Siempre logra localizarme, me encuentra y después se va. ¿Por qué? ¿Me buscabas? Y se fue. Perfectamente, no me dejaré atrapar fácilmente. Coquetón, ¿no les parece? Chérie, debes darme tiempo a pensarlo. Me gusta si eres joven, pero tus acciones no las comprendo. Haré igual que Charles Boyer cuando trabajábamos juntos en Cashbar. Y la gatita llegaba a la cita siempre puntual. No tardará en llegar ya. Je savais qu'il viendrait au rendez-vous de la rue Madeleine Chevrolet. Coupe mes squares à VG de soir, t'es le train. Que te passe à ma mesita. Es vergonzosa. Vuelve, querida, preciosa Violeta. Olvida la vergüenza, es que tú eres muy joven. Necesitas ocupar tu imaginación. Ámame y verás. La cumbre del eco. Yo, te, amo. Yo te amo. Yo te amo. No está mal, ¿eh? Los dos somos muy jóvenes, querida, pero al verte, siento escalofríos y mi cariño por ti aumenta más cada día. ¿No sabían que cuando se está enamorado es casi imposible tomar un seguro de vida? O bien, la seguridad no lo es todo. No entrar, el túnel está bloqueado. Ahora recuerdo una frase que pertenece a un colega mío. Es muy pequeña la diferencia entre el hombre y la mujer. Pero ¡vive la diferencia!